Estamos con Alejandra Santucho, Ale, para los que la queremos. Ale nos va a contar de... Bueno, fuimos al encuentro plurinacional de mujeres no binarias, trans, travestis, lesbianas. Y las chicas de hijos, las hijas, tuvieron un conversatorio dentro del marco del encuentro del plurinacional, en las actividades culturales que estaban aparte, y la verdad que fue muy emocionante, muy emotivo y muy enriquecedor para todas las que estuvimos ahí. Así que Ale, primero saludarte y después preguntarte y que nos cuentes cómo fueron surgiendo, cómo se conformaron como hijas y cómo surgió lo de la actividad en el encuentro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Juani. Gracias, Vicky, por la invitación, por participar. Bueno, sí. Como bien lo dijiste en la introducción, tuvimos nuestra primera actividad, digamos, dentro de lo que son los encuentros de mujeres, y marchamos por primera vez juntas en estos encuentros, porque bueno, muchas de nuestras compañeras por supuesto tienen diferentes actividades y diferentes militancias aparte de la de hijos, así es que bueno, algunas habían ido con sus respectivas agrupaciones en sus respectivos lugares, pero bueno, este año en nuestro encuentro nacional de hijos, que anual, que tratamos de todos los años realizarlo, fue en Chaco en el mes de agosto, y allí casi al final del encuentro, de una manera muy rápida y muy sorpresiva para muchos que se quedaron así como mirando qué era lo que pasaba, decidimos que se venía el Encuentro Nacional de Mujeres en un par de meses y que por qué no, empezamos a decir, bueno, vos vas, sí voy, y nos dimos cuenta que iba a haber hijas de Jujuy, de Buenos Aires, de Mendoza, de Paraná, entonces dijimos, bueno, qué mejor oportunidad para marchar juntas, ¿no? Más allá de las militancias puntuales de cada una, como fue pasando hasta ahora. Así es que, bueno, ahí rápidamente nos constituimos por medios de comunicación, por WhatsApp, construimos grupos y empezamos a organizarnos para marchar 34. Bueno, realizamos una bandera, la bandera... bueno, como todos saben, hijos no alude a la parte de género, de como varones, sino claro, que es una sigla y la O es de olvido, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros si íbamos a representar a nuestra agrupación no nos parecía del todo bien cambiarla por hijas, porque representa una sigla, claro, ¿no? Y también es parte de nuestra identidad desde el año 1995 que la agrupación se conformó. Claro, incluso hijos es hijos e hijas, originalmente. Ahora, exactamente, no. sí, claro. Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. La O no es del género de varón, sino que es de olvido. Y bueno, así lo queríamos conservar. Entonces esa O se transformó en el símbolo femenino, ¿no? Con la crucecita para abajo, y así fue como que la bandera marchamos con esta bandera de hijas intervenida, claro, podríamos decir, ¿no? Le hicimos una intervención. Bueno, y luego las chicas de La Plata se pusieron al hombro, fueron las anfitrionas, las chicas de Hijos La Plata, se pusieron al hombro un poco una actividad, bueno, que dentro de lo que es la organización de los encuentros, ¿no? Uno sabe que son complejas las organizaciones, así que bueno, salió un conversatorio, consideraban que no daba para un taller, para adosarlo como un taller, así es que salió un conversatorio del cual, bueno, la verdad es que, bueno, vos, Vicky, estuviste presente y todas las que estuvimos, bueno, nos superó en cantidad de gente, y en lo que realmente, en lo que nosotras mismas habíamos pensado, ¿no? O lo que habíamos podido intercambiar. Fue el lineamiento que queríamos mostrar era justamente las diferentes luchas desde madres, abuelas, nuestras viejas militantes, nuestras madres militantes y nosotras. Y en parte lo que nos superó también es porque también dentro del auditorio no terminaba con nuestra generación, que era la de las hijas, sino que también estaban nuestras hijas, que se están conformando en La Plata como nietes, ¿no? Están ya con la E. Ya con la E, por supuesto, como corresponde a una nueva generación, ¿no? Bien. De hecho, ahí en el conversatorio hablaban del linaje. Exactamente, del linaje. Y un poco era esto, ¿no? Ver cómo desde los pañuelos blancos terminábamos hoy en los pañuelos verdes. Y está sintetizado en esto que estoy diciendo, ¿no? Los pañuelos de las madres, de nuestras abuelas, hoy la generación de las chicas de hoy con estos pañuelos verdes. Cuesta imaginarse un poco la palabra pañuelos verdes sin haber imaginado esos pañuelos blancos, ¿no? Entonces, ese lineamiento de luchas, de mujeres luchando, sobre todo, era lo que queríamos dejar plasmado allí en ese conversatorio. Ese fue. Por supuesto, cada una dispararon mil cosas, dispararon mil reflexiones y propuestas, y fue muy rico esto que te decía. Estaban las generaciones nuevas, estaban nuestras propias hijas, o sea, las nietas de las desaparecidas, y también había muchas compañeras de nuestras viejas sobrevivientes, ¿no? Había compañeras que habían sido expresas, compañeras que habían sufrido el exilio, compañeras, y eso también lo enriqueció. Todo eso dio un gran cúmulo de, una cosa maravillosa. Quedamos muy contentas, muy emocionadas, porque fue muy rico, ¿no? Todo lo que allí se pudo plasmar y se pudo hablar. Y bueno, y con la intención de continuarlo, ¿no? De ver, bueno, de ahora en más, qué dinámica le damos y cómo lo vamos a continuar para adelante. Pero bueno, el puntapié inicial ya estuvo dado en este 34 encuentro. Y también pensaba el domingo, que fuimos multitudinarias en La Plata, alrededor de 600.000 personas, como el empoderamiento de nosotras, bueno, es el 34 encuentro, que cada vez se fue creciendo más, con la Ola Verde se hizo mucho más masivo, un movimiento mucho más de masas, como las madres y las abuelas nos enseñaron a nosotras a salir a la calle también. Si bien ya veníamos, la Argentina tiene una historia larga de luchas. Absolutamente. Así fueron conquistándose los derechos. También el salir a la calle a reclamar derechos, a ponerle el cuerpo, eso también nos lo enseñaron las madres y las abuelas en aquella plaza del circulen, circulen, y hacerlos visibles. Como eso, nosotras siempre decimos que somos las herederas también de absolutamente, de eso, somos en la calle. Generaciones herederas, ¿no? Esto de, seguramente, que esto también salió en el conversatorio, seguramente ninguna de ellas se reconocería como feminista, menos en ese momento. Pero vaya si tuvieron que romper estereotipos, ¿no? Y cada una de nosotras lo sabe, se acuerda y lo contó en ese conversatorio, cuando tenían que ir hasta en contra de sus mismos maridos, en contra de sus propios otros hijos que le habían quedado vivos, que decían, déjate de joder, deja de buscar, nos pones en peligro, y ellas, ¿no?, testarudamente rompían esos mandatos de quedarse en casa cocinando y salieron a la calle a buscar a sus hijos, a sus nietos que le faltaban, a sus y eran mujeres, ¿no? Una observación muy similar me hacía una vez una compañera que es feminista, es peronista, es kirchnerista y cristinista también, y me decía, yo siempre fui feminista, siempre me reconocí como tal, Cristina no, y cambió y es bueno, pero que ella no se reconociera como feminista no quiere decir que no lo fuera, sino que fue una toma de conciencia. Y me daba el caso de su madre, que también hablaba mal del feminismo, pero había pasado también por toda la opresión patriarcal o por todas las cuestiones que pasa una mujer que la llevan a ser feminista. ¿Hay una toma de conciencia feminista del movimiento de derechos humanos en ese sentido? Yo no sé, porque habría que definir feminismo. Y me parece que ahí estaría la clave. Evita tampoco se decía feminista, y vaya si ha hecho cosas para las mujeres y ha tenido logros para el campo de las mujeres, ¿no? A mí me parece que también a veces las palabras se las apropian algunos más que los hechos. Entonces las palabras a veces pasan a ser adjetivos y lo que necesitamos ver son las acciones, ¿sí? A mí no me cabe duda que como hoy consideramos al feminismo, Evita, Cristina y las madres y abuelas han sido feministas, por más de que no las reconozcamos dentro de este parámetro. Por ahí habría que redefinir los términos. Claro, que no sean adjetivos. Exacto, es como un campo. El peronismo mismo, incluso. Es un campo de disputa, pero si entendemos al feminismo como la lucha por la igualdad de las mujeres y por conseguir logros, bueno, yo creo que no hay más nada para discutir. ¿Quién más que Evita? ¿Quién más que Cristina? ¿Quién más que las madres y las abuelas? ¿No? Entonces me parece que habría que redefinir esas cuestiones cuando el feminismo por ahí más más burgués o más estructura, que de hecho esas eran los recelos que claro. le tenían al feminismo, que se hablaban de feminismos burgueses. Bueno, yo no soy justamente la indicada para hablar, porque bueno, sí puedo hablar de lo que quiera, pero te quiero decir, no es que tenga un bagaje de experiencia en esto, ni mucho menos, pero sí puedo hablar desde las experiencias en los organismos y lo que creo que es el feminismo. Si el feminismo es igualdad entre el hombre y la mujer, yo me considero feminista también, y así lo expresamos y lo hacemos en las acciones, más que en la declamación. A mí me parece que lo que valen en todas las militancias. Esto de levantarse un día y decir yo soy militante de tal o cual cosa no sirve para nada. Sirve cuando vos a lo largo de tu vida tenés una trayectoria que te avala esa militancia. Eso es militancia, ¿no? Bueno, eso exacto. es lo que... También igual cuando uno nombra las cosas, le da una entidad y le da... Existen a partir de que uno las nombra y no las invisibiliza. Exacto. Por eso es de destacar que a partir del año que viene se va a llamar Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis y demás disidencias, embarcando todas las colectividades, las comunidades y todas las identidades que existen en esto de los feminismos populares que surgen de nuestra América y que son distintas a esos feminismos más burgueses o más mirando a Europa o de clase media, más clasista, que decía que Evita no era feminista. Exacto. En este caso, como pasó que quemaron el busto el otro día de ella algunas mujeres. Sí, vaya a saber qué trastornadas. Hay que ver qué pasó ahí realmente. Es un raro ejemplo de feminismo quemar el busto de una mujer. Sí, hay que ver si fueron mujeres, hay que ver si fueron exacto. feministas y si no fue algo justamente para provocar y para generar esto, ¿no? Que se hable y que se diga. Yo la verdad es que no sé qué es lo que pasó. Claro. Cuando fui ya estaba restaurado y con hermosos carteles de amor cuando fui y pasé a verlo y me quedo con eso. Me quedo con el amor del pueblo y con las ganas que tiene la gente siempre de proteger y de recuperar esos espacios, esos bustos, con eso, porque podría haber sido bien a propósito como para empañar el encuentro, como para generar lo que generó por ahí, ¿no? Pero bueno, y más con lo que decías vos, Vicky, yo creo que nosotras que militamos el campo nacional y popular, justamente es eso lo que nos tiene que preocupar, ¿no? Creo que el lema de todas nosotras, las que andamos por el campo nacional y popular, las que lo caminamos y transcurrimos en él, es que no hay feminismo sin justicia social. Entonces me parece que ya con esa frase también nos define un poco lo que veníamos diciendo. Claro. Si nuestras conductoras, si nuestras referentes a donde apuntan es a la justicia social y a la igualdad y a equiparar los derechos entre el hombre y la mujer, bueno, me parece que eso define al feminismo claro. Popular como el que nosotros queremos transitar, por lo menos. Ale, me echando un poco el feminismo, los derechos humanos, circularon imágenes de las policías que fueron llevadas de distintos lugares del país hacia La Plata para hacer la seguridad de los edificios públicos en el encuentro pasado y estaban durmiendo en condiciones desastrosas. Vimos imágenes durmiendo en el piso con cartón o sentadas contra la pared, esa vulneración también de las condiciones en las que deben estar las fuerzas de seguridad o el respeto que debe tener cualquier ser humano, como eso también vulnera sus derechos y eso hace que quizás cuando salgan a la calle estén más propensos también a enojarse y a vulnerar los derechos de los demás. Sí, también, recorrió las redes, lo vi, y bueno, nada, me parece que tiene que ver también con esta falta de humanidad de parte de este gobierno, de quienes deberían velar porque las Fuerzas Armadas, en vez de tanto discurso por ahí a veces, ¿no?, en defender los que yo realmente deberían velar por el bienestar y porque estuviesen las mínimas condiciones de trabajo como deberían tener. Yo creo que esa estructura de fuerzas de seguridad que tienen no les permiten tampoco quejarse demasiado. Eso uh-huh. trascendió y circuló por las redes, pero de parte de ellos es muy difícil, de ellas es muy difícil que sientamos algún tipo de reclamo o de repudio, porque bueno, están preparados para eso, ¿no? Para no quejarse. Claro. Pero bueno, a mí me parece que a donde hay que apuntar es que es una muestra más de la desidia de este gobierno, que por un lado dice defenderlos, qué sé yo, pero bueno, no. Que incluso cuando sale el tema de la seguridad, ellos dicen que hay que cuidar a los que nos cuidan. Yo lo he escuchado varias veces, diferentes vaya funcionarios. Forma que tiene. El caso del jefe de bloque de concejales de Cambiemos, Marcos Streitenberger, lo dijo cuando le preguntaron por el tema del secuestro y los malos tratos que habían tenido dos estudiantes cuando reclaman por el boleto. Es, digamos, un acto de cinismo más. Exacto. Y de vuelta, no quiero meter el dedo en la llaga contra las mujeres, pero justo con una gobernadora que es la jefa totalmente de la policía. Sí, bueno, una gobernadora y un presidente y una ministra de seguridad también, pero bueno, entrarían claro todos dentro del mismo, ¿no? Porque, bueno, es su forma de gobernar y es esta forma que ellos tienen de ver la seguridad en este neoliberalismo que les sirve de esa manera, ¿no? Y también sí, muy muy llamativo los dichos de Mauricio Macri en Olavarría, creo que fue, o Pergamino, ahora me falla la memoria, sobre, hablando de Cristina, diciendo que el gobierno anterior fue como que le diste la administración de tu casa a tu mujer y se reventó la tarjeta. Yo después escuché muchísimas tremendo críticas, sí, la respuesta de Cristina muy aguda, pero después pensé que algo de razón tenía, pero que estaba hablando del mismo y de Christine Lagarde. Porque bueno, le diste una vuelta de tuerca. De alguna manera me parece que está hablando del mismo. Pero bueno, es la sí, verdad. Sí, en que sintonía, desubicado hasta para esto, ¿no? Pero sí, creo que provocador, ¿no? Porque, sí, porque sí, no puede ser tan desubicado y tan. Después de semejante fin de semana donde las mujeres invadimos la ciudad de La claro Plata, donde fue un hecho político a pesar del ninguneo de los medios, porque ha habido un ninguneo muy importante de los medios masivos, me refiero, claro, ¿no? De los medios hegemónicos, obviamente. Salir con semejantes declaraciones no puede ser otra cosa que no sea una provocación, ¿no? Y poner en el lugar a la mujer aparte, tu mujer, tu tarjeta, claro, ¿no? Todo, tu casa, la propiedad. Claro. Todo propiedad de él y que se la presta por ahí a la mujer y le hace desastre porque no sabe manejarla. Incluso después tuvo que decir que las mujeres administran mejor el hogar que los hombres, que también de alguna manera es como una especie de machismo de buenos modales. Totalmente, sí, claro. Por supuesto, siempre destinadas a las tareas de cuidado por exacto, hombres. Exacto. Y a la generalización, por sobre todo. Porque puede haber alguna mujer que se reviente administrar la casa, ¿no? Claro. Podés ir a la verdulería a comprar cosas, no a la concesionaria a comprar un auto. Claro, ¿no? Pero sí a la verdulería a comprar las papas. Sí. Sí, realmente tremendo. Pero ni queriendo. Anacrónico, sale. No. Ale, como para ir cerrando, porque creo que ya estamos en tiempo, ¿cómo definirías vos el encuentro? ¿Cómo te sentís vos en el encuentro, en lo posterior? ¿Qué es lo que te pasa? Bueno, la verdad es que fue así como una gran una gran marea, fue muy muy impactante en el momento de verlo. Debo decir que a mi edad no pude seguir el ritmo de está todo programado para que todo hagan chicas muy jóvenes. No pude llegar ni al final de la marcha, obviamente. No sé qué pensaba yo cuando creí que iba a caminar hasta el final, de ninguna manera. No, pero bueno, hablando en serio, eso, ¿no? Una gran potencia, se siente una gran mucha fuerza en donde vas, mucha fuerza en los talleres. Quedé gratamente sorprendida de ver chicas muy jóvenes, muy bien paradas. Nadie decía ninguna pavada, o sea, estaban todas muy preparadas para estar ahí, ¿no? Así es que tanto en la parte de talleres como, bueno, como en el resto, como en las marchas, como lo que se siente es una gran preparación, una gran potencia, una gran fuerza, que bueno, que sin duda nos hace pensar que estamos ante una revolución, sin duda, ante una revolución que bueno, que esperemos que los que nos gobiernan y no los que nos vayan a gobernar tomen nota, porque es necesario que sí o sí se tome nota de esto, y que se tome nota, y como dijo Dora Barrancos también, ¿no? En la charla, no solamente para, bueno, tomá, te doy el Ministerio de la Mujer, sino para una verdadera equidad en cuanto a la conducción, en cuanto a los lugares que haya que ocupar en nuestro país, ¿no? En lo que viene. Así es que me parece que el mensaje es para lo que venga, que tomen nota todos, que vean, que escuchen, a pesar de que los medios hegemónicos se hagan los tontos. Bueno, creo, confío en que los gobernantes que vengan, que van a ser los nuestros, no me cabe duda, bueno, puedan tener esa mirada igualitaria. ¿Pudiste escuchar el debate? ¿Hubo una mención de...? Sí, sí, me salí de la marcha porque no daba más y me fui a escuchar el debate. Hubo una mención justamente de Alberto Fernández, que es candidato presidencial, el más votado fue en las PASO, ¿no? Por el Frente de Todos, que habló de los derechos humanos, habló de su importancia, pero también lo puso, digamos, a veces se habla de los derechos humanos de ayer, de hoy, de pasado mañana, que yo estoy en contra de ese tipo de... Absolutamente. Pero sí hay temáticas que por ahí... van tomando mayor importancia, ¿no? Hoy él dijo que la mujer está en el centro de esto, y habló del aborto y la cuestión de las mujeres pobres y la diferencia con una mujer por ahí de una clase más pudiente que puede acceder a otro. ¿Cómo viste este fragmento de la intervención? Sí, bueno, por supuesto es el candidato al que yo apoyo, y creo que, bueno, escuchando el resto de los candidatos, que fue el único que se pronunció en este sentido, bueno, más allá de Del Caño, con algunas cuestiones también, por supuesto, desde la izquierda que reivindican, pero bueno, después lo demás era de la Edad Media, no, de la edad de Cromañón, ¿no? Así es que, bueno, yo básicamente el debate creo que no es demasiado, no sirve para mucho. No. Me parece que es un negocio. Es para un negocio. Es, bueno, perfecto, estamos es de acuerdo. Es el no debate. Perfecto, estamos de acuerdo. A eso voy. O sea, que lo que digan o lo que no digan ahí, creo que tiene muy poco valor en cuanto al voto que después se va a traducir o no. Así es que prefiero otros guiñes que está dando el futuro presidente, que no me cabe duda que va a ser Alberto Fernández, que nos deja un poco más tranquilas, que esperemos que así sea, pero que también va a depender de que nosotros, como decíamos recién, ¿no?, de que todos nosotros y nosotras podamos bueno, exigir también a la hora de que sean las cosas a su debido tiempo, claro, con su debida forma, ¿no?, porque sabemos que el país va a quedar en llamas. Y es así, va a quedar en llamas. No, acá hay gente que está pasándola muy mal, hay gente que se está muriendo de hambre, y me parece, y eso lo dijo también Alberto, me parece que eso va a ser absolutamente primordial para después poder ir encauzando el resto de lo que venga. Así que bueno, confío en eso. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Ale. No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Siempre es un gusto. Siempre. Totalmente. Te vamos a seguir llamando. ¿Cómo no?